Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy. El Movimiento Estudiantil de la Costa está organizando un paro de estudiantes para el 29 de septiembre con cortes de ruta en la zona. El motivo de la protesta es la posible modificación en los planes educativos, en los bachilleratos, con la quita de las orientaciones artísticas y ciencias sociales de la educación media superior, como lo expresan en un comunicado emitido por la gremial el 8 de septiembre. En el comunicado también plantean y explican su postura ante la LUC y las consecuencias que tiene en la educación para los estudiantes. Además del paro, también están realizando diferentes intervenciones en los centros educativos. Para charlar de esto y otros temas, recibimos al estudiante Daniel Eira, integrante del gremio estudiantil del Liceo número 1 de Solimar. Buenos días, Damian, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Contanos un poco de qué va la movida esta que están realizando para el 29 de septiembre, de qué se trata un poco este que explican ustedes en comunicado que van a realizar un paro. Contanos un poquito de qué va esa movida. Bueno, nosotros como estudiantes nos enteramos, así como todo el mundo, de todo lo que están haciendo ahora con los bachilleratos. Y acá en Ciudad de la Costa tenemos una organización que incluye a todos los gremios de Ciudad de la Costa, que se llama la Intergremial. Y nada, nos juntamos apenas nos enteramos porque nos sentimos muy indignados con todo lo que estaba pasando. Y empezamos a activar cosas, empezamos a hacer intervenciones para concientizar sobre lo que estaba pasando. Y decidimos convocar un paro ahora el miércoles 29, paro estudiantil con un corte de ruta que va a tener distintas movidas artísticas, distintas charlas, proclamas. Y está eso, la idea es manifestarnos en contra de lo que están haciendo con nuestra educación. Uh-huh. Y ustedes, ¿qué, como estudiantes, qué ven que puede perjudicar esta modificación de la quita, la diversificación que tienen los bachilleratos que están planteando por parte del gobierno? Y nosotros vemos que nos están sacando la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Estamos viendo que están dejando solo las carreras que son lucrativas y que tienen una salida laboral bien clara. Y si querés estudiar algo que esté por afuera de eso, tiene que salir de tu propio bolsillo. Uh-huh. Damián, ¿de qué se tratan las intervenciones que están realizando en los centros educativos? Entiendo que el 29 convocan a un paro, pero ya vienen trabajando de antes. Sí, eso depende de cada gremio, más o menos. La idea fue que cada gremio se llevó la idea de hacer una intervención en su liceo y lo está trabajando en su propio ámbito. Hay varios liceos en los que hicieron música, hicieron intervenciones actuadas en las que entraban a las clases, se llevaban algunos estudiantes, clausuraban materias y ta, eso, cada liceo ha hecho su propia movida. ¿Y cómo ha sido recibido por parte de las direcciones, de las instituciones donde ustedes han intervenido? Bueno, las diferentes gremiales están haciendo cosas. ¿Cómo han recibido algún comentario, algo, les han comentado algo? Por ahora no hemos tenido ni problemas, ni comentarios positivos, ni nada. No hemos tenido mucha interacción con ninguna dirección. Uh-huh. ¿Y con los docentes tienen diálogo con los sindicatos docentes de la zona? Hemos hablado de ponernos en contacto con FENAPES, aún no ha pasado. Después hemos estado hablando con varios profesores en particular, individuos que nos han dado todo su apoyo y nos están apoyando en las intervenciones y todo. Uh-huh. Y desde que se están realizando esta serie de intervenciones, de ese tipo de cosas, ¿cómo es la respuesta por parte de los estudiantes, de sus pares mismos, ¿no? ¿Se van sumando? ¿Se generan espacios de debate también, me imagino? Capaz que hay gente que no tiene la información, otros que tienen otra postura. ¿Cómo se van dando ese tipo de encuentros? Bueno, eso está de más, o sea, muchas posturas muy variadas, desde el que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y se sumó y se asustó como nosotros y quiere sumarse al paro y ha estado hablando con nosotros para incluso unirse al gremio y todo eso, hasta el que está a favor de la reforma y le parece que los artísticos y los humanísticos no sirven para nada. Entonces está así, ha sido un debate constante y la idea es que en el paro mismo, cuando hagamos el corte de ruta, se genere una instancia de debate más formal. Uh-huh. Y bueno, vos decías que los gremios estudiantiles nuclean a diferentes gremios. ¿Quiénes son los que conforman esta agrupación? Bueno, estamos el GES, que es acá del Solimar, está el GREPI, que es del Pinar 1, está el gremio de Shangri-La, está el gremio Atlántida, está el de formación docente, y creo que por ahora somos nosotros, y Salinas, perdón. Y también se nos adherió el Liceo de las Piedras. ¿Se comenzaron a reunir con, ya venía la presencialidad, o comenzaron con la virtualidad? No sé, ¿cómo mezclan presencialidad y virtualidad? Nosotros tenemos reuniones presenciales todas las semanas, y además en la reunión presencial activamos un Zoom para los compañeros que no puedan entrar, para que los compañeros que no puedan atender presencialmente igual no se pierdan de la reunión. Las actividades que están realizando todas en marco de la reforma que se plantea por parte de las autoridades, y también expresan su descontento y su postura contra la LUC, ¿no? Esto se viene gestando desde un poquito antes, ¿verdad? Sí, nosotros consideramos que todo esto no sería posible sin la LUC que vino de antemano. O sea, tenemos cosas como la eliminación de los consejos ANEP y el cambio del estatuto docente y los asientos que dan a los profesores, que han incluido a militares y a gente de la educación privada, que le sacan un montón de potestad al cuerpo docente y estudiantil, y que posibilita que estas reformas educativas vengan desde arriba sin ninguna incidencia popular y terminen saliendo adelante sin que podamos hacer nada. Por eso decidimos manifestarnos en contra. ¿Cómo perciben las secuelas de la pandemia a nivel educativo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo perciben las consecuencias de la pandemia a nivel educativo? Y muy intensamente. Hemos visto muchos compañeros abandonar el liceo por la pandemia, muchos compañeros que no han podido venir más, muchos compañeros que les ha desmotivado, y la verdad que volver a la presencialidad fue un alivio, porque la educación virtual es mucho más compleja que la educación presencial. Y cómo, ahora cerrando un poquito, para pensando en el futuro, ¿cómo ven como gremio estudiantil de cara a lo que se viene, que seguramente sea un contexto bastante conflictivo? ¿Cómo se ven a ustedes mismos planteados en este escenario de acá a un tiempo? Y en la misma. Nosotros ya hemos estado hablando que esto es una lucha que va a llevar años, porque el proyecto de la nueva reforma va a estar recién vigente a partir de 2022, y vigente de verdad a partir de 2023. En el 2022 empiezan los planes piloto, y vemos que la lucha va a seguir para largo, y hemos estado hablando mucho de que no podemos aflojar, tenemos que seguir con la energía que tenemos ahora convocando este paro hasta que no salga esta reforma, o salga, y después para sacarla. Hemos hablado que no hemos confirmado nada, pero hemos hablado de ocupaciones, hemos hablado de más paros, hemos hablado de protestas, están muchas cosas sobre la mesa. ¿Tienen algún tipo de comunicación a nivel más nacional con el resto de los estudiantes de secundaria? Ahora, hoy mismo, tenemos una reunión con GCM, que son los gremios de Montevideo, de zona metropolitana, y vamos a empezar a mover para que se agite todo el país, sí. También tenemos contacto con Canelones, pero no con una agrupación estudiantil de todo el país, digamos. ¿Y se hacen algún otro tipo de movidas, además de estas? Bueno, políticamente, tomar una postura ante determinada, o se generan otro tipo de espacios que se tratan otro tipo de temáticas en el gremio? Y eso depende de cada gremio. Cada gremio se encarga de las problemáticas que hay dentro de su liceo, y como en la intergremial nos apoyamos en lo que podemos. Por ejemplo, el 14 de agosto hicimos una movida todos juntos acá en la plaza de BQ, y fuimos todos con un bondi contratado con fondos de la intergremial, para ir todos los estudiantes de la costa a Montevideo. Bueno, Demian, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Pedal para contarnos un poco. Si querés, repasarnos un poco de cómo sería la movida del 29 de septiembre en la Ciudad de la Costa para los estudiantes. Bueno, vamos a hacer un paro total en Ciudad de la Costa. Montevideo también se adhiere, según lo que estuvimos hablando con GCM, y vamos a hacer un corte de ruta en el Hormigón a las 13 horas acá en El Pinar. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y estamos en contacto para próximas oportunidades. Gracias por el espacio. Chao.